recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz, un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud. Este programa lo escuchan todos los martes y viernes a las 18 horas por radiopedal.uy. En este ciclo estaremos conversando con proyectos ganadores de este fondo, llevados adelante por jóvenes de todo el país. Y en este caso, estamos con Diego Fleitas, que representan a Crevi, más específico en Canelones, en Pando. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están a todos? A Radio Pedal, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de difundir el emprendimiento. Todo bien, un gusto. Por favor, por favor. Muy bien. El gusto es nuestro. Exactamente. Contanos un poquito qué sería a Crevi, en qué años empezó y bueno, una presentación así. Muy bien. NACREVI es una organización que ayuda a personas con discapacidad. Normalmente las personas que se acercan son del entorno más bajo, en lo que es la clase económica social. Llegan de varios lugares, no solamente de Pando, que es donde está situada. Llegan mucha gente de lo que es Barros Blancos, que está en a unos kilómetros de Pando. Llega mucha gente de lo que es en Palme Olmos, de Barrio Estadio, barrios allegados a Pando. Uh-huh. Hace ya unos 20 años que está funcionando NACREVI. Su fundadora Iris, o Betty como la conocemos, y bueno, es parte de sus colegas ahí que están siempre dando una mano, Teresa, Clotilde, todas las que están en la organización dando una mano. Las madres son madres de alumnos que participan en NACREVI, las directoras de allí mismo, y bueno, se encargaron un poco de bueno, en principio por esa vocación de madre, de dar una mano y poder ayudar a sus hijos, nació también esa vocación de poder ayudar al resto y por qué no darle una mano a otras personas que también tengan familiares o personas con discapacidad, ¿no? ¿Cómo sientes que impactó este proyecto en los barrios? Entonces, entendemos que abarcan gran parte, ¿verdad?, de la zona. Hay grandes familias, más o menos, de qué edad a qué edad abarcan. Bien. Mirá, NACREVI es una organización que ayuda a personas que no importa la edad. Eso está bueno saberlo porque muchas veces piensa la gente que es para niños. En realidad no. Van gente desde los 18 hasta los 50 años, más o menos. Aproximadamente cuenta con unas 50 personas que están participando en NACREVI como alumnos. Actualmente, por la pandemia, se encuentra muy diezmado todo lo que es la participación de los alumnos porque hay diferentes problemas como la movilidad. A veces que no alcanza, incluso para los padres que no pueden salir a trabajar, no les alcanza para lo que es pagarle los boletos o está muy complicada la mano para lo que son las personas que van a NACREVI a recrearse o a cambiar un poquito del hábito. Entonces, bueno, están un poquito mal en todo eso, pero en lo que ha impactado en sí ya a esto a lo largo del tiempo, NACREVI ha sido una organización que ha impactado muchísimo en lo que es el entorno pandense, sobre todo. Han estado en muchísimas organizaciones y actividades, participan de todo lo que es colaboración y cultura pandense, siempre están ahí, la vanguardia. Su fundadora ha creado infinidad de proyectos y movilizaciones para poder dar a conocer y dar una mano a las personas con discapacidad, en cualquier sentido, ya sea discapacidades físicas, discapacidades mentales, ahí está. Tratar de dar una mano en todo lo que sea posible. Últimamente recuerdo una actividad que hicieron que estuvo muy buena y fue, bueno, incluso vinieron parte de personas de la intendencia y del gobierno a dar a conocer esa iniciativa, que fue con las personas que tenían problemas de audición. Uh-huh. Y lo que hacían era dar una especie de visión total y global sobre lo que es la ciudad de Pando por medio de señas y comunicaciones que hicieran entender diferentes aspectos, como por ejemplo en las paradas de los ómnibus, señas sobre cómo se para un ómnibus si tenés problemas de audición o del habla. Y también para que la gente que está del otro lado entienda, porque, no sé, por ejemplo, cuando alguien va a comprar al supermercado, también hay determinadas señas que significan cosas fundamentales que la gente tiene que entender. Cuando se va a subir al ómnibus, cuando precisan ayuda de un médico, cuando precisan ayuda de un policía, cuando precisan ayuda de una persona, hay señas que las personas tenemos que entender, porque de esto se trata un poco, de dar una ayuda global, y tratar de dar una mano entre todos, que en realidad, si lo ponemos a pensar en lo que es el fondo del pensamiento bien explícito, no sería nada fuera de lo normal, tendría que ser, es más, algo común que las personas podamos entendernos de una forma de comunicación normal. No es que sea algo que la gente tenemos que darle a las personas que no, sería simplemente una forma de comunicarse y poder tener una charla normal con el resto. Sí, la verdad, ser inclusivo, de hecho nosotros tenemos muchas señales que quizás hasta no son necesarias porque tenemos, ¿no?, ya en la cotidianeidad o mismo por inercia algunos hechos, como por ejemplo el parar el ómnibus, ¿verdad? Uh-huh. Así que, bueno, ojalá que eso siga creciendo entonces. Sí, como dejar de marginalizarlos, ¿no? Exacto. De ese lado, exacto. Unirlos a la normalidad. No creernos que en realidad es algo que hacemos por el resto, sino que en realidad es algo súper normal que tendría que estar ya... Bueno, impuesto a veces que como todas las cosas tienen sus variables y no siempre es sencillo llevar todo a cabo, que todos nos entendamos, pero bueno, de eso se trata y tratamos de llegar a ese objetivo. Uh-huh. Bien. Sí, yo, viste que hoy hablaste justo de la intendencia, ¿no? Y te quería preguntar si consideran apoyados del lado de las instituciones. Sí, mirá, nosotros el proyecto en sí que presentamos a INJU, desde el hecho de que nos dieron un apoyo económico, social, algunos consejos, una parte de capacitación, etcétera, ya desde ese punto de vista nos sentimos apoyados, ¿tá? Eso lo queremos reconocer desde el inicio. Por otro lado, lo que es en sí NACREVI siempre estuvo muy vinculada a lo que son todas las instituciones, desde todo tipo de vista. Lo que es la intendencia, lo que son determinadas instituciones puntuales, como son la institución de sordos, como puede ser la institución de mudos, que también estaba, también tenían mucha vinculación con los entes más importantes, yo no recuerdo los nombres exactos, pero con los entes más importantes en lo que era el área de discapacidad, ellos siempre tuvieron vinculación con lo que son los alcaldes, con los intendentes tienen vinculación también, con el intendente de Canelones tienen vinculación, tengo entendido que han tenido charlas en diferentes oportunidades, o sea que lo que es la vinculación, estamos vinculados y nos sentimos apoyados. Ahí está. Ahora, en este proyecto en sí, no hemos tenido la oportunidad de demostrar o de ver realmente hacer llegar un poco todo esto por el hecho de que estamos en la pandemia. Sí, obvio, la situación no merece llevarlo a cabo. Pero nosotros creemos que sin duda esto es algo que está bueno, que es de Pando, que vive mucha gente acá, que se puede difundir y seguramente no todo el mundo esté dando una mano y apoyando. Bueno, quizás que buenas normalidades ahora como las del Zoom, por ejemplo, y quizás puedan abarcar a más gente, ¿no? De más lejos, capaz. De más lejos, capaz en alguna actividad o algo por el estilo. Igual nos has nombrado bastante gente que participa con ustedes y eso está buenísimo, la verdad. Contanos de la gente de la zona, ¿qué tal? ¿Se suman a la iniciativa, por lo menos, de acercar la mano de alguna forma, si es que no cuentan con tantos voluntarios, por ejemplo? Sí, mira, esa pregunta está buena porque nosotros, de que fuimos ahí a dar una mano, como pasamos un día, que nosotros la conocemos de toda la vida, a la fundadora Ana Crevi, a las que están ahí, siempre son de la vuelta, como nosotros decimos acá, son cercanos a nosotros. Cuando nosotros fuimos y después empezamos a contar, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros familiares, y Diego y Santi, porque Santi es la otra persona que me da una mano en todo esto, que fuimos juntos a ayudar, en qué los ayudamos, precisan plata para esto, precisan comida para lo otro. Me invitaron de la radio varias veces a hablar para que busquen un poco, para que pidamos ayuda económica, para que pidamos ayuda en lo que se necesitara. La gente apoya. Ahora la vida nuestra es arrancar con un plan de un poco darle una difusión más a NACREVI, un poco más grande, y hacer como un plan de socios, digamos, con una cuota mínima, por lo menos para que la gente, una cuota mínima que puede ser 50 pesos por mes, algo que realmente puede ser insignificativo para las familias, que creo que mucha gente lo podría pagar, pero está en la masa a NACREVI le afecta mucho y le puede dar una mano muy grande. Entonces la idea era un poco empezar con un poco integrar a la gente como una cuota de socio, que en realidad la idea es que sea recíproca y transparente, algo que hablamos entre todos lo que es NACREVI. Nosotros enviaríamos por mail todo lo que son los informes de cómo se gasta la plata, en qué se gasta, qué se hace con ella, bueno, quiénes manejan el dinero, quiénes manejan... Está bueno, nosotros siempre tenemos la visión de dar transparencia en todo, porque lo que se hace ahí es súper transparente y súper noble, entonces no hay nada que ocultar. No, y también está muy bueno porque involucra a quienes participan de ello, ¿verdad? De saber en qué están ayudando y... Totalmente, esa es un poco la idea, exacto. Y bueno, también incluso a las empresas que aporten algo, también dar un poco la visibilidad de, bueno, dentro de Nacrevi tengan un lugar para... como para reconocerlas, que nos dieron una mano, etcétera. Hay un plan un poco más grande que, bueno, no le hemos podido instrumentar, ya estamos desde el año pasado con esto, pero realmente hacerlo ahora sería malgastar esfuerzos y nada, todos estamos complicados con el tema de la pandemia. Vamos a esperar un poco que termine esto para arrancar con todo eso. Genial, porque de pronto esto va a mejorar seguramente y tienen mucho pensado y preparado, así que vamos arriba que se viene con todo, sí, ¿no? Sí. Ya están dando todo, pero full. Porque el hecho de la visibilidad que se necesita, ¿verdad? Más allá de porque la gente pueda aportar con este gran emprendimiento que están teniendo, esto de la inclusividad, ¿verdad? De como comentabas vos, las señas o ciertos mensajes que uno necesita decir de urgencia quizás, o así no sea de urgencia, pero algo tan simple como parar el ómnibus, como hablábamos hoy más temprano. Sí. Sí, incluso si mal no recuerdo, años atrás se hizo toda una movida para que el ómnibus parara a la esquina en Nacrevi, si mal no recuerdo. O sea, que el ómnibus para ahí, ya lo deja ahí, pusieron todos vallas alrededor para que no hubiera problema. O sea, que ha habido una respuesta en cuanto a lo que es Pando hacia Nacrevi, también ha habido una respuesta. Y además a las personas, ¿no? A las personas en esas situaciones, sobre todo. Sí, totalmente. Sí, ellos luchan muchísimo, un poco la iniciativa nuestra surge por ese lado, de verlos luchar tanto todos los días con el tema de primero tener que llegar a fin de mes para después tener que ayudar a su familia e incluso ayudar a las familias de otros, y a nosotros no nos cuesta nada ir ahí a dar una mano, ni siquiera ponemos plata, lo que hacemos es dar una mano en otro sentido, vamos, lo acompañamos a paseos, jugamos, los ayudamos con la administración, lo que sea, que nada, la idea nuestra es que se sume más gente, incluso que lo hagan como algo, es algo divertido también para uno, es algo que está bueno. Claro, que como un juego. Como un juego, podés ir una vez por mes, una vez por semana, lo que sea, a la gente, a ellos les gusta, se puede aportar, y nada, incluso desde parte, no sé, se puede surgir desde parte de colegios, de escuelas, de lo que sea, ahí es como una inclusión un poco más global también, ¿no? Sí, aparte, eso estaría muy bueno. Después termina todo y en sí, los niños pasan a la escuela, los que están en el liceo pasan a la facultad, los que están en la facultad pasan al trabajo, a sus empresas o a lo que sea, y ellos siempre están ahí, siempre están en la crisis, eso hay que entenderlo también, entonces está bueno que de algún punto de vista se pueda ir a ayudar de lo que sea, porque ellos siempre van a estar ahí, y la idea es que, bueno, que ese espacio es único de ellos, cuando hablo de ellos me refiero a los alumnos que están ahí, ¿no? Es algo continuo, que no tiene un final... Nada, la idea es un poco darle ese mensaje a la gente de que puede ir a ayudar en cualquier momento y en cualquier situación en la que esté, no hace falta que sea nada ni nadie para poder dar una mano en cualquier sentido. Exacto, y yo creo que la idea en este caso también es esa, ¿no? Más allá de dar a conocer esta organización, también saber que está invitada toda la población a dar una mano en este sentido y ni que hablar que se conozca más, un poco más, y siempre que se conozca más acerca de esto que es un mito para la mayoría de la sociedad y que se derrumbe de una vez por todas. Claro, que deje de ser tabú y que deje de ser el diferente y el otro tiene que ser más normalizado. Exacto. Temas. El problema estaba en uno mismo, me parece, ¿no? Creo que ya se está, se está derrumbando. Sí, que cuando hablábamos y eso, digamos, siempre se trata como un tema, no sé si rara es la palabra o distinto, nosotros cuando estamos ahí hablamos súper normal, si hay que... molestar o joder a alguien, mal dicho, se hace, si hay que decirle a alguien que está haciendo la cosa mal, se hace, si hay que felicitarlo, se hace, para nosotros es un trato normal, y mucho más para la gente que está ahí adentro, ¿no? Nosotros, si bien ayudamos y damos una mano voluntario, ni hablar de los que trabajan ahí, que están todo el día dando una mano, apoyando, que les hacen de comer, que hacen talleres de títeres, que hacen talleres de dibujo, que hacen talleres de música, que hacen talleres para mejorar lo que es el habla, para lo que es la escritura, ni hablar de ellos, ¿no? Ellos sí que están ahí todos los días y arreman como loco, ¿no? Nosotros, lo nuestro es mínimo, pero lo mínimo creo que es lo que puede hacer todo el mundo. Claro. Desde ese punto de vista es el mensaje nuestro. Nosotros no estamos, no es que dejamos de dormir, ni de salir de noche, ni de trabajar, ni de jugar al fútbol, ni de nada por ir a dar una mano. Lo puede hacer cualquiera, no cuesta nada. Son más media hora por día y ya a ellos les gusta muchísimo. Realmente la pasan bien, se sienten como que está, hay gente que les da una mano, que los apoya. Bueno, incluso hablar con gente distinta a la que ven todos los días les gusta mucho también. Entonces, claro. Un poco surge por ese lado, ¿no? No, me encantó la instancia. Uh-huh. Queríamos, como para ya dejar en esta oportunidad, esta charlita que tenemos contigo, también de vuelta decirnos de dónde es Nacrevi. ¿Hay un contacto, algo de eso también? ¿Hay un contacto, alguna red social? También un poquito de bien la dirección, donde es que es importantísimo eso. Uh-huh. Y sí. Nada, y ya cerraríamos con eso, Diego, ¿sí? Espectacular. Nacrevi está ubicada en la ciudad de Pando. Está enfrente a la UTU. Yo para la calle soy un desastre. Yo tengo acá Doctor César Pivoni, 18 de julio. Exacto, ahí. Ahí sí, está buenísimo. Exacto, ahí. No, no sé exactamente el número de puerta, pero bueno, se ve porque tiene pintado todo alrededor de la esquina como un mural rojo. Se ve muy bien ahí. Perfecto. Hay carteles que dicen Nacrevi. Eso se visualiza. Están las redes sociales, están en Facebook. Pueden buscar ahí Nacrevi. Está en Facebook y bueno. Tengo un número de teléfono también para dejar ahí, que si puedo dejarlo. Sí, dale, sí, sí, sí, por favor. Que es 2292-8088. O si no, sin ningún problema, les voy a dejar mi celular personal, que me pueden escribir a mí y yo los contacto con la organización, o por medio mío pueden ayudar de cualquier manera, que es 099-862733, que es mi teléfono personal. Así que cualquier persona que quiera dar una mano me escribe a mí y yo siempre voy a estar contestando y dispuesto a ayudar con la organización, y les comento, lo pongo en contacto directo. Así que bueno, eso es un poco todo lo que conforma Nacrevi. Espectacular, Diego, la verdad que de 10, toda la información que nos diste. Te agradecemos un montón, de verdad. No, gracias a ustedes por la oportunidad de difundir, y bueno, también vamos arriba y darle para adelante a ustedes, que también son parte de esto, que también dan una mano y ayudan a difundir mensajes que tienen más índole social y cultural. Ahí está. Y nada, tratar de, bueno, de dar una mano en todo esto, que como bien decía hoy, no nos cuesta nada, no nos cambia nuestro ritmo de vida, no nos modifica los hábitos, y si los modifica es siempre para bien, nunca es para mal, porque realmente no va, salís más lleno, salís más contento. Para algunos, incluso nosotros hablábamos ese con Santiago, que ir a Nacrevi es mejor que ir a terapia, porque salís súper contento, salís tranquilo. Nada, está bueno, realmente está bueno, y bueno, toda la gente que se sume siempre será bienvenida. Exactamente, son bienvenidos. Bueno, nos estamos viendo, Diego, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.